Proszę. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes, buenas noches. Ya no sé qué decir. Las 7:40, este es un nuevo programa de Uno y el Mal, los opuestos del rock. Corrí mucho hace un rato para que pueda darse una película ahí en mi lugar. Así que bueno, pero acá estamos. Con un 3x1 interesantísimo, con buenas noticias. Y bueno, sin mi amigo Nico. Es como tenemos, somos como una especie de dos imanes. Pero los dos positivos, porque cuando se juntan, uno sale disparado por el otro lado. Yo el fin de pasado estaba de viaje, ahora le tocó a él, anda por Trelew haciendo unos trámites. Y bueno, lo bueno es que nos complementamos y vamos a tratar de cada uno por su lado hacer el bueno y malo los opuestos del rock. Y para eso, se viene, me parece que el primer acorde de la tarde. Después de que corrí como un caballo, se viene Riff, señores. Primer 3x1 del día, vamos. We'll be right back. up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your hill. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's noche, vamos Nico, aguanta ya entre Deu. ¿Y por qué rock and roll toda la noche? Porque tiene que haber rock and roll toda la noche. Pero aparte de eso, hoy cumpleaños Jane Simmons, bajista de Kiss. Así que bueno, y hay toda una nota que cuenta en internet, ¿no? Que bueno, que el tipo no tuvo un buen pasar, ¿no? Fue víctima, sus padres fueron víctimas del holocausto nazi. Y el padre lo abandonó en ese periodo. Y bueno, por eso debe haber sido que salió tan enojado este muchacho, ¿no? Pero bueno, tiene muy buenos recuerdos de su madre. Y hoy cumple, a ver cuándo cumple este pirulo. No sé, pero nació en el 49, sacá la cuenta. Vamos, rock and roll toda la noche. Ahora Diego me lo va a decir. Pero vamos mejor con Kiss. 33 dice cualquiera. Vamos con Kiss, por favor. Por farol, dale, ahí va. We'll be right back. y estamos escuchando la voz de Elvis Costello, porque hoy cumple 58 años. Nació en Londres y bueno, siempre se lo relacionó mucho con la onda punk y esa onda nueva que estaba llegando allá en el 77. Pero el tipo tenía un poco de todo. Tenía hasta de reggae, de country. Y por lo que se destacaba era por sus letras duras y directas. Tanto, tanto, tanto, que hasta fue comparado con el mismísimo Bob Dylan, del cual hoy tenemos al elegido con su carrera, las locuras y todo lo que hizo, ¿no? Pero ahora, Dylan, correte, que le toca un poquito a Costello. ¿Cómo cuesta cortar Zeppelin? Por favor. Pero bueno, es para darte una buena noticia. Por si no lo sabías o si ya sabías, el 1 de noviembre Robert Plant va a estar en el Luna Park en Buenos Aires. Y fue tanto la demanda de entradas que tuvo que agregar un día más. Y va a estar el jueves 1 y agregó el viernes 2 también en el Luna Park, porque entradas agotadas. El 4 del mismo mes también va a estar en el Orfeo en Córdoba. Y bueno, las entradas varían entre 200 y 1.100 pesos. Si te vas a Zeppelin por 200 pesos y una mochila, lo podés llegar a ver y saltar. Y bueno, vale la pena. Vamos. We'll be right back. todo bien, Paige, pero se nos va el programa. Aflojale un poco los dedos. Y bueno, qué loco este 2012, ¿no? Ya va la mitad del año 2012 y no sé, tuvimos visitas como Roger Waters, Dylan, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Noel Gallagher. Y bueno, y queremos apostar a que esta parte que queda del año van a seguir viniendo bandas, ¿no? Esperemos que todo el tema monetario y de empresas productoras nacionales no se sientan afectadas por lo que siempre pasa a mitad de año, pero bueno, ¡vamos, pilas! Y que sigamos trayendo gente. Por lo pronto, Chile ya confirmó algunos monstruitos que volverían acá a Sudamérica y que estaría cerca para ir, ¿no? Si te cabe Slayer, Linkin Park, Offspring, Prodigy, Wizard y un par más que el inglés no lo domino. Otros nombres que dieron vueltas por ahí pero que todavía no se confirmaron son Garbage, que estaría bueno que vengan, Norah Jones, Slayer, Mastodon, y vendrán los Stone Roses. La pregunta del millón, porque hicieron un show increíble. Por ahí un día vamos a dedicar una partecita a lo que pasó con ese show impresionante. Blur, Arcade, y bueno, por ahora señales gratis, así que cerrar los ojos, abrir los brazos y soñar que van a venir buenas bandas. Seguimos. Linkin Park, después te lo cuento, escuchate esto. La banda californiana se presenta nuevamente en Argentina el 5 de octubre en el Geva. Y te sigo contando ahora, escucha. La última vez que vinieron presentaron el disco Thousand Suns, que era su cuarto disco de estudio y estaba recién salido del horno cuando llegaron acá al país, ¿no? Esta vez caen con Living Things, recién salido nuevamente del horno. Gracias Linkin Park, porque acá siempre vienen las bandas cuando están pinchadas, flacas. Sale el disco y se vino para acá. El nuevo disco de estudio de la banda californiana es la excusa justa para ir a escuchar buen metal alternativo. Vamos. escuchamos The Cure mientras te cuento la noticia. Y bueno, pasa que el señor este, Robert Smith, estaba enojado con nosotros. Porque 25 años atrás, en el año 87, cuando vinieron a la Argentina, se armó un bolonqui. Que el tipo se juró y se perjuró que no pisaba más la Argentina. Y hace muy poquito, confirmó que en el 2013 vuelve a nuestro país. Gracias, Robert. Te queremos. Watching me fall for it seems like years. Pasará por nuestro país por una gira que cubriría Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y Venezuela. El tipo se va a poner ponchito, se va a mezclar entre nosotros. Gracias, porque él dice que bueno, ahora está con todo un tema más de acercarse más todavía, ¿no? Y es alto personaje este Robert Smith. Escuchamos un poquito más de The Cure, dale. Escuchá. Se lo habrá escuchado en Long Play esto. Señoras y señores, hoy cumple años Rob Halford, líder indiscutido del heavy metal y líder de la banda Judas Priest. Escuchamos un poquito de Judas Priest y después te cuento un par de cosillas de este alto personaje. Miembro de Judas Priest y voz líder desde el 73 hasta su ruptura en el 93. Y bueno, grandes discos hizo, qué sé yo, como... Yo tenía British Steel, en Long Play, Breaking the Law, Rock'n'Rolla, Painkiller, Clamando Venganza, para mí el mejor disco de Judas Priest. Porque después cuando se fue, Judas tuvo otro cantante, pero no fue lo mismo, fue todo un comercio, ¿no? Entonces cuando abandona Judas, forma la banda Fight. Poderosa banda con la cual hizo dos discos. Y bueno, querido Rob, feliz 60 años y larga vida al heavy metal. Bringing us down. Vamos, Diego, del disco Defensor de la Fe. Arranca nuestro segundo 3x1 con Judas Priest. ¿Y sabes por qué? Porque cumple 60 años y lo escuché toda mi fucking perra vida. Así que este es el segundo 3x1 del día. Dale, vamos. ¿Qué dale? Ningún dale, que suena horrible eso. Mandale rock and roll, por favor. Para Marcelo, gran amigo que nos ayudó muchísimo, bueno, un copado. Para el Tinky Walter, un poquito más de ayudas y después bajamos con Bob Dylan. Vamos. You Y su lado ya. Lo que no sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio.

Y bueno, el elegido de hoy, Bob Dylan. Un tipo que dijo mucho con su guitarra, pero también con lo que decía y en la forma en que defendió tanto a la parte trabajadora agrícola. Y bueno, esto que estamos escuchando es de los primeros trabajos, me parece que es del segundo disco. Muy acústico. Y bueno, después vamos a hablar de Blowing the One y de varios temas más, ¿no? Pero escuchamos un poquito de Dylan para entrar en el tema. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Muchos de los mejores trabajos de Bob Dylan datan de la década del 60, en el cual se convirtió en el cronista informal de los conflictos estadounidenses. Y bueno, temas como Like a Rolling Stone, que por mucho fue mucho más conocido, ¿no? Tocado en la versión de los Rolling Stones. Pero la versión original de Dylan duraba 6 minutos. Y después, bueno, obras maestras como Blowing in the Wind y The Time They Are Shining, que son himnos antibélicos y que acompañaban toda una época, ¿no? Seguimos con Bob Dylan. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Must a man walk down before you call him a man. Ya en su segundo álbum graba este himno, que se llama Blowing in the Wind, publicado en marzo del 63, y le sirvió a Dylan para hacerse muy conocido, porque muchos músicos de esa época conocidos tomaban el tema para hacerlo cover, y ahí Dylan y otro pasito más, ¿no? El tema hablaba y cuestionaba al status quo social y político de la época. El tipo ya venía... No sé por qué me hace acordar mucho a Gieco, digo. En la forma de tocar y lo que decía, ¿no? Más adelante te voy a contar que a él le gustaba mucho Bob Dylan. Pero bueno, vamos a escuchar hoy a Bob Dylan. Dale. Yes, and how many years can a mountain exist? Before it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. My blue-eyed son, and where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. Bueno, el tema que estamos escuchando ahora se llama A Hard Rain's A Gonna Fall, algo como va a caer una lluvia fuerte. Y bueno, hace referencias al apocalipsis nuclear y la canción ganó resonancia durante el desarrollo de la crisis de los misiles en Cuba. Al igual que Blowing in the Wind y esta canción se escucharon mucho, hizo llevar mucho la imagen a ese momento. Entonces el tipo sin querer marcó una nueva dirección en la composición de nuevas canciones, mezclando el uso del monólogo interior y la lírica imaginativa con las formas tradicionales del folk. Oh, what did you see, my blue-eyed son? Señores, Bob Dylan. And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown. En el año 1985, Dylan explicó su atracción más para el lado folk que lo que era al rock, ¿no? Y explicó porque en la época que él escuchaba rock, le gustaba el riff, la música, pero no las letras, que hablaban de chicas lindas, autos, y que estaba todo bien, ya la la la. El tipo quería ser más contestatario y encarar por otro lado. Por eso, en la música folk de esa época, que trataba sobre eso, sobre lo que el granjero no conseguía, el sufrimiento y las penas, él se tiró para ese lado y bueno, por eso nos cuenta que está más vinculado al folk que al rock. pero después vamos a escuchar unos temitas un poco más rockeritos con eléctrica. Seguimos con Dylan. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's hard, it's hard, it's hard, and it's hard, rains are gonna fall. Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. Speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Project Hill. It's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post. Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had enough. Some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Thank you. may God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. And see the light surrounding you. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophone. Horns, learn to my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. La voz áspera de Dylan resultó un impedimento para muchos oyentes, como también un atractivo para otros. Un medio de la época escribió: cuando escuché por primera vez su voz cruda y joven, francamente nasal y desentrenada, fue como si el papel de Lija pudiese hablar, con un efecto dramático y electrificante. Mirá cómo quedó esta gente, Bob Dylan, señores. Mucha gente salió de ahí, y si no, que me lo diga el señor Andrés Calamaro. Vamos. Fast. yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty-handed army is all going home. Your lover who just walked out the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. It calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now, baby blue. Nobody feels any pain. The rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just. Y bueno, ya son las 8:59, nos estamos yendo, quedó muchísimo material y mucho para decir de Dylan. ¿Cómo no va a haber mucho para decir si el tipo tiene editados entre discos y singles 119 placas sería, o discos, o no sé? Pero bueno, ya llegó Tavo con su murgoga, ahí está con los tambores preparándose. Y bueno, buen fin de semana para todos, que la pasen bien. Si estás en el hoyo, la mejor opción, anda a clavarte una pizza al lado del tinque, al lagarto, las mejores pizzas y buen rock and roll. En un rato vamos a estar por ahí con los chicos, así que pica para ahí. Gente, Diego, un gustazo, gracias. Tavo, Barbie, que está por ahí también. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, bye, Bora. With her fog, her amphetamine, and her pearls, she takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Boga, 103.5 MHz.